Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter @deabajoML, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México, en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata en el 89.1 FM. En Guerrero por Libertad Radio en el 92.7 FM desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos en el 90.1 FM desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet en Radio Pax y Radio Nicasio desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. Bueno, pues sean bienvenidos todos a este noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y estamos iniciando esta nueva edición, hoy 21 de marzo, lunes 21 de marzo del 2016. Y bueno, pues ya formalmente también estamos dando la bienvenida a la estación de la primavera en nuestro hemisferio. Y bueno, pues vamos a decirles qué les tenemos preparado para el día de hoy en este esfuerzo de noticias de la compilación pues de las noticias que se producen abajo. Así que vamos a escuchar. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Y bueno, para el día de hoy tenemos para iniciar nuestra columna mañanera pues la conmemoración de un año de la revuelta de San Quintín, este levantamiento de jornaleros agrícolas allá en Baja California, y que bueno, pues el día domingo se conmemoró un año de ese levantamiento y hubo actividades en varias partes para recordarlo. Y bueno, pues ya en el área de Rompiendo Fronteras, la sección internacional del noticiero, tenemos noticias desde Honduras. Bueno, pues comunicadores de 5 radios comunitarios sufren hostigamiento, una nota que nos comparte Radio Temblor. También tenemos un audio de la caravana internacional para la exigencia de justicia del asesinato de Berta Cáceres y el regreso a México de Gustavo Castro. Les vamos también a pasar este audio. También tenemos información de Perú. Bueno, pues las naciones Chanca y Yanuara protestan frente a la embajada de China contra las Bambas. Piden dialogar directamente con los ejecutivos de esta empresa minera. Tenemos información de el colectivo Tomate. También desde Palestina, bueno, pues una nota del colectivo Rebelión.org que nos habla acerca pues de esta lamentable situación que se vive allá en Palestina, que es la opresión de la teocracia israelí. Y bueno, pues a dónde ha llegado el extremo que Israel tiene presos políticos niños, y la más joven de ellas es una niña de 12 años. Les traemos información al respecto. También un artículo de Amy Goldman de Democracy Now, este colectivo estadounidense de noticias, que nos informa acerca de las últimas tropelías del señor Trump. Y bueno, pues su artículo se llama Fascismo, puede suceder aquí. Y bueno, pues estos hechos alarmantes de este candidato a la presidencia estadounidense. Y bueno, vámonos con más información. Para las noticias nacionales, desde el ombligo del monstruo tenemos bastante información. La primera de ellas es la libertad de Nestora Salgado, esta comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, que hace unos días obtuvo su libertad del penal Hospital de Tepepan, acá en el Distrito Federal, y bueno, ahora Ciudad de México, y bueno, pues ella tuvo una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que vamos a compartir una parte con ustedes, y bueno, pues enhorabuena, la libertad de presos políticos. También tenemos información, avances del encuentro de los zapatistas y las conciencias por la humanidad. Bueno, pues uno de los últimos comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en torno a esta iniciativa que están llamando de artistas y científicos allá en Chiapas. También tenemos información, una invitación de Radio Ñondá a pues a celebrar con ellos el regreso al aire de este importante proyecto de comunicación allá en la zona de Sulja, en el estado de Guerrero. También tenemos información de Chiapas, bueno, ya lo habíamos comentado, los avances del encuentro el encuentro por las conciencias y por la humanidad. También tenemos un artículo de Subversiones que nos habla de la situación allá en Michoacán, en particular en Cherán, donde comuneros y comuneras de Cherán dicen no al mando único de la policía. Les traemos información al respecto. Y ya para cerrar el bloque de noticias nacionales, en Oaxaca, pues la PGR violenta derechos al intervenir radios comunitarias en Oaxaca. 4 radios fueron desalojadas en días anteriores, y amenazas y aparte promocionales muy chafas contra las radios comunitarias aparecen en los medios comerciales. Les traemos información. Y ya para cerrar el programa, bueno, pues tenemos la columna caminera, y en la columna caminera tenemos la conferencia de prensa a medios libres de los ocupantes del auditorio Che Guevara, esto dado a conocer el pasado 17 de marzo. Y bueno, también para concluir, algunas invitaciones como la convocatoria gráfica, la solidaridad con Miguel Ángel Peralta Betanzos. Así que bueno, pues vamos a iniciar este noticiero y esperemos que sea de su utilidad. Los invitamos a que lo escuchen, a que le suban el volumen para que lo escuche también el vecino. Lo invitamos a que lo reproduzcan una y otra vez, a que lo ocupen en radios comunitarias, en radios bocinas, en donde pueda ser útil, y bueno, pues también a que lo hagan suyo, a que nos manden sus colaboraciones, a que se sumen al equipo de colaboradores, y también, por supuesto, que si no les gusta o aunque les guste, bueno, pues también los invitamos y los incitamos a que hagan sus propios medios de comunicación para romper el cerco mediático del capital contra la humanidad. Así que bueno, pues este es el menú del día de hoy. Les damos la bienvenida a todas y todos a este espacio noticioso, Noticias de los Medios Libres, Noticias de Abajo. Vámonos con un poco de música y regresamos. Que crece en la inmensidad. de caña brava, cállale lole y lola, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que crece en la inmensidad. Caña brava, caña le lole y lola, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que crece en la inmensidad. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los radioescuchas. Bueno, pues vamos a entrar a nuestra columna mañanera y esta es sobre las manifestaciones en solidaridad con San Quintín. Bueno, pues hubo una mega marcha que se llevó a cabo este 17 de marzo y que bueno también concluyó el 20 y 21 que concluye y bueno va a terminar el día de hoy 20 y 21 de marzo en donde jornaleros del Valle de San Quintín realizan manifestaciones con motivo del primer aniversario del levantamiento que ocurrió pues hace un año aproximadamente el 17 de marzo. El día en el que se conmemora el estallido de la huelga general en San Quintín. Bueno, esta movilización se dará en Baja California, iniciando en el Valle de San Quintín y transitará por los municipios de Ensenada y Rosarito, finalizando en Tijuana. Cabe decir que esta manifestación es simultánea, tanto va a realizarse en la frontera y bueno, de los dos lados del muro de allá en California, pues habrá manifestantes tanto del lado de Estados Unidos como del lado mexicano. Y bueno, pues esta manifestación tuvo lugar el día de ayer y bueno, hoy continuará. Y bueno, pues esta manifestación está apoyada, bueno, muchos colectivos y organizaciones pues han sumado a esta lucha y a esta acción de protesta en aniversario. Y bueno, pues cabe decir que cuando salió a la luz pública la huelga de San Quintín, pues se dio también, bueno, se abrió lo que es todas las condiciones laborales en la cual trabajan los jornaleros, y bueno, que son terriblemente pues inhumanas, y bueno, pues son la explotación de cientos de jornaleros que trabajan en condiciones laborales, pues bueno, jornadas de más de 14 horas de trabajo, no tienen día de descanso semanal, sin vacaciones, sin seguridad social, sin vivienda digna, así como abuso sexual y hostigamiento hacia trabajadoras. También pues muchas de estas jornaleros pues no alcanzan, ¿no?, con una sola jornada de trabajo, y pues se suman a unas dos jornadas de trabajo. Entonces imagínense, dos jornadas de trabajo, pues ya son los 24 horas, y bueno, pues ya sin siquiera un poco de descanso durante el día. Bueno, pues son condiciones muy terribles en las que trabajan los jornaleros, y que bueno, pues han sido evidenciadas y denunciadas en esta lucha. Y bueno, pues el año pasado que se dio esta lucha, pues apenas se hablaba de un aumento de unos $4 aproximadamente, no estoy segura, pero bueno, pues era un aumento que realmente pues ni siquiera fuera lesivo, ¿no?, a las empresas, ¿no? Y bueno, también se habla de un boicot a las empresas que pues explotan a estos jornaleros. Entre ellas se encuentra Driscoll's, que son quienes extraen la fresa en estas lugares donde trabajan. Vamos a escuchar un par de audios, uno de que se tomó de las manifestaciones que se estaban allá realizando, y otro de una acción que se realizó este fin de semana acá en el Distrito Federal, que fue pues en solidaridad y en acompañamiento con esta lucha que se estaba dando ya en la frontera. Y bueno, en esta actividad que se realizó aquí en el Distrito Federal, participaron pues varios colectivos, entre ellos, bueno, pues el comunismo, feminismo comunitario, también estuvieron también estuvieron la Cuaderno Común, estuvieron varios colectivos aquí, La Sexta, estuvieron algunos medios. Bueno, pues vamos mejor a escuchar estos audios que nos comparten a través de diferentes medios y a través de las redes. Y bueno, pues vamos a escucharlo, y bueno, pues vamos a estar al pendiente también de lo que ocurra con estas compañeras, tanto las jornaleras que están también haciendo su lucha, bueno, como todo el movimiento de los jornaleros en general. Buenos días a todos. ¡Viva la lucha de los jornaleros del Valle de San Quintín! ¡Viva! Y en honor a cada una de las mujeres presentes, les voy a pedir que pasen aquí a mi lado, porque no llevo la voz solamente mía, es la voz de cada una de las mujeres que están agachadas en los surcos, que se levantan a las 3 de la mañana o antes, o incluso a veces no duermen, y están en estos momentos en los surcos. Les voy a pedir a las mujeres, todas las mujeres que están presentes, jornaleras y no jornaleras, que me acompañen de este lado, por favor, para continuar con este mensaje. Desde la niña más chiquita hasta la mujer más llena de sabiduría en este lugar, les voy a pedir que pasen. Por favor, a todas las mujeres que están presentes aquí, porque aquí estamos, aquí siempre hemos estado en las luchas, siempre hemos estado presentes, a un lado de los hombres, vamos luchando, aquí estamos las mujeres del Valle de San Quintín, las mujeres que representan a las mujeres del mundo, las que representan a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, nuestros jóvenes. Aquí estamos y quiero compartir con ustedes una experiencia personal. He estado llevando la voz de los jornaleros del Valle de San Quintín al otro lado de la frontera. Y casi siempre que voy pasando la frontera o que voy cruzando la línea, caminando, a veces me siento sola. Pero cuando reflexiono digo, no estoy sola. Atrás de mí o a un lado de mí vienen más de 80 mil jornaleros del Valle de San Quintín. Y entonces tomo fuerza y empiezo a caminar y empiezo a pensar, ¿qué voy a decir con honor y responsabilidad en aquel lugar, ante los medios, ante los sindicatos, ante estudiantes, ante sindicalistas? Y llevo la voz de todos y lo hago con mucho honor. Y también llevo la voz de los millones de jornaleros de este país, que son los más olvidados, los más explotados, los más discriminados, los más pobres. Y entonces recobro la fuerza. Y entonces veo a mi lado. Por eso les pedí que pasaran. Porque entonces veo a mi lado a todas las mujeres que estuvieron en esta lucha, haciendo milagros con las donaciones que les llegaban para darle comida a los miles de jornaleros que estaban en protesta y que seguimos en protesta. Aquí estamos todavía en protesta. Y desde aquí, desde el Valle de San Quintín o donde quiera que yo me pare, voy a gritar, ¡boycott Driscoll! ¡Boycott Driscoll! ¡Boycott Driscoll! ¡Boycott Driscoll! Y vamos a gritar ¡boycott Driscoll! Hasta que nuestros hermanos jornaleros y jornaleras tengan un contrato colectivo, porque ya han sido muchos años que se han violentado sus derechos, que les han robado sus aguinaldos, que les han robado sus horas extras a las mujeres para estar con sus hijos y también a los padres de familia, ¿por qué no? Y hace unos días que me invitaron a la radio para tener una participación ahí, escribí algo que no pude leer y que quiero leer en este momento. Tal vez mi escritura no es tan profunda, para mí sí lo es, porque lo escribo desde el corazón. Y dice así: Señor patrón, tú crees que somos tontos, pero no lo somos. Hemos despertado, ya no somos los mismos que te decíamos, sí, patroncito. Ahora sabemos que tú nos necesitas más que nosotros a ti. Nos necesitas para generar tus millones. Ahora sabemos que te podemos hablar de tú, porque somos iguales. Sabemos de todo lo que nos estás robando, lo que le robaste a nuestros ancianos, que cuando se acabó su fuerza de trabajo, te olvidaste de ellos. Tú vives de todo lo que nos robas, nos roban los aguinaldos, a los que tenemos derecho por ley, porque los miserables 1,000 pesos que nos das de aguinaldo no es lo que nos corresponde. Nos robas nuestras horas para estar con nuestros hijos, esas horas extras que nos debes pagar doble y no sin descanso, lo menos que merecemos es una pensión o una jubilación. Pero no, solo nos dices adiós y llamas a nuestros niños y jóvenes, porque ellos son los que siguen. Y cuando reclamamos nuestros derechos, nos amenazas, nos despides, nos balaceas, nos encarcelas y nos acusas de vandalismo, aprovechando las acciones de la gente que se vale de nuestra lucha justa para violentar a nuestros hermanos comerciantes. Tú sabes que somos personas honestas, trabajadoras. Lo único que pedimos es un salario digno. A alguien que reclama sus derechos no se le puede golpear. Es un pecado, es un delito. Pero ya no tenemos miedo. Nos puedes matar si quieres, pero aún muertos alzaremos la voz, en la voz de los que seguirán nuestra lucha. No estamos pidiendo limosna o caridad. Es a lo que tenemos derecho como seres humanos. Nos has quitado tanto que hasta nos quitaste el miedo. Lucharemos, no solo por nosotros, sino por nuestros hijos, por todos los jornaleros, quienes son los más olvidados de este país, por todos los que fueron lastimados en los surcos y no tuvieron atención médica, por todas las mujeres que hoy se encuentran decenas de enfermedades y ni imaginan que es por todos los químicos que les hiciste tragar, por todos nuestros ancianos que hoy no tienen ni para comer. No, patrón, ya no puedes mentir. Aquí nadie gana $9 por hora. Aquí nadie gana $1,000 al día. Ya no permitiremos que mientas. Ahora te decimos, no, patracito, así no son las cosas. Y termino con la frase del gran César Chávez. Una vez que comienza el cambio social, no se puede revertir. No puedes deseducar a la persona que ha aprendido a leer. No puedes humillar a la persona que siente orgullo. No puedes oprimir a la gente que ya no tiene miedo. Hemos visto el futuro y el futuro es nuestro. Aquí hay miles de hombres y mujeres valientes que ya no seremos humillados jamás, porque sentimos orgullo de ser lo que somos, unos profesionistas del campo. ¡Vivan los jornaleros de San Quintín! ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. A ver, bueno, pues platícanos un poquito cómo se organizaron para hacer este evento. Bueno, primero que nada, que nosotras estamos siempre pendientes de las luchas de los pueblos, de las mujeres de los pueblos en el país, y como feminismo comunitario de Abde Ayala, pues en todo el continente. De esa manera es que nos articulamos con organizaciones hermanas, en este caso como la organización, el colectivo zapatista Educación para la Liberación de los Pueblos, y en conjunto empezamos a hacer pronunciamientos, empezamos a hacer esta campaña, también por solicitud de las compañeras jornaleras, de la vocera Gloria, del movimiento de las jornaleras en San Quintín, y respondimos, bueno, pues a esta convocatoria, a este apoyo, y es que en primera pues nos empezamos a llamar, después empezamos a hacer pues todos los pronunciamientos por redes y a convocar a otras organizaciones hermanas. Madres de los 47 nos acompaña el Café Zapatista, Emiliano Zapata, y pues aquí estamos, ¿no? ¿Por qué se llama de mujeres? Porque particularmente con las jornaleras. Sí. Porque históricamente en las luchas de los pueblos las mujeres también hemos sido invisibilizadas. No solamente ha sido invisibilizada nuestra participación en las comunidades, en la organización de los pueblos, sino también los diferentes roles que estamos desempeñando, como las jornaleras, ¿no? Entonces ellas son compañeras que, además de estar en la jornada laboral de explotación, de muerte, de esclavitud,

ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues vamos a entrar a nuestras noticias de Rompiendo Fronteras. Y bueno, pues tenemos una información que es una caravana que dará inicio en Honduras, en donde, bueno, pues viene encabezada por las hijas de Berta. Y bueno, pues es para denunciar, el objetivo de la caravana pues es llegar a Nueva York a unas instancias, bueno, pues de denuncia para pues denunciar el caso de Berta, su asesinato y el hostigamiento que están sufriendo tanto su compañero Gustavo Castro, que se encontraba ahí, quien, bueno, pues hasta ahorita no ha podido salir de Honduras, y también algunos comunicadores que han sufrido hostigamiento. Tenemos también una nota que nos comparten los compañeros de Radio Temblor, que habla del hostigamiento a 5 radios comunitarias que han sufrido allá en Honduras, hostigamiento policial. Y bueno, la nota dice lo siguiente: el Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, por sus siglas COPIN, denunció que las y los comunicadores de 5 radios comunitarias son víctimas de persecución. Estas radios son La Voz Lenca, Guarajambala, La Voz Lenca en FM, La Voz del Hualcarque y La Voz de Puca Opalaca. El integrante del Consejo Cívico, Tomás Gómez, declaró que se han observado que cuando los comunicadores toman fotografías, las diferentes autoridades los detienen, les quitan las cámaras para borrarles las fotos. Esto es considerado, según la normatividad, como destrucción de material informativo. Son compañeros que creen en las radios comunitarias, voluntarios que creen que es necesario informar, romper el cerco mediático de los medios de comunicación corporativos, y que es una herramienta para seguir rescatando nuestra cultura, conciencia, pensamiento y propuesta. Narró que teme que les hayan levantado perfiles fotográficos en vista de que pues estanciaron automóviles sin placas, con vidrios oscuros de triple cabina y de último modelo. A juicio de Gómez, compañero, estos vehículos serían de los agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. La COPIN responsabiliza directamente al gobierno del presidente que preside Juan Orlando Hernández, a titular de la Secretaría de Seguridad, Julián Pacheco, y la Policía Nacional por el hostigamiento contra las y los comunicadores entre la comunidad lenca. Esta denuncia trasciende unos días después del asesinato de la coordinadora de la COPIN, Berta Cáceres, quien hasta ahorita, a 13 días, cumple, sigue en impunidad. Y bueno, pues esta es la información. También, bueno, pues destacando que también hubo otro asesinato la semana pasada de otro de los compañeros de organización de Berta. El hostigamiento allá en Honduras, pues está muy grave. Y bueno, pues es estar al pendiente, pues ya que estos hostigamientos que están sufriendo los comunicadores pues son son graves y atentan contra pues la libertad de expresión, contra la libertad de organización. Y bueno, pues vamos a escuchar este audio de una de las hijas de Berta, donde pues nos invita a la caravana para estar al pendiente, para acompañarlos y bueno, para brindarles todo nuestro apoyo. Vamos a escucharlo. Yo creo que desde Honduras tenemos una situación realmente difícil de ser uno de los países más violentos del mundo, y entonces desde estos lugares el tema de cómo se aborda el narcotráfico, desde las perspectivas que se abordan y la situación que genera, es de conflictividad y de más violencia. Necesitamos y sentimos urgente el pensar otras formas de combatir el tema del narcotráfico que afecta, provocando más violencia a las comunidades. ¿Qué es realmente lo que está detrás de esto? ¿Quiénes están vinculados a este negocio? ¿Y cómo se puede enfrentar desde una mirada alternativa y distinta? Mi nombre es Berta Isabel Zúñiga Cáceres, soy la hija de Berta Cáceres, y los invitamos a participar en la caravana por la paz, la vida y la justicia, que saldrá de Honduras el 28 de marzo y llegará a los Estados Unidos el 18 de abril. Continuamos con más información y ahora vamos con una noticia desde Perú. Y bueno, esto es el audio de un video de los compañeros de Guerrilla Audiovisual, quienes nos comparten, bueno, pues una manifestación que hubo ante la embajada china allá en Perú, bueno, pues contra una empresa minera que está afectando a comunidades indígenas, a la nación Chanca y a la nación Yanuara. Y pues ellos explican ahorita en la entrevista el porqué de su lucha, que bueno, pues no la imaginamos, ¿no? Pues víctimas de este modelo extractivista que vive el mundo y en particular América Latina, el saqueo de sus recursos por empresas extranjeras, ¿no? Que agazapados en este formato de la corporación, pues llegan y saquean pueblos, salud, vida. Y bueno, pues vamos a escucharlo y regresamos con más información. Gente de la asociación de afectada por el proyecto Minero de las Bambas, nosotros, como campesinos, como dueños de las tierras, estamos nosotros queremos conversar con el dueño, con el inversionista y con el dueño de las tierras, comunidades campesinas. O sea, estamos hablando acá que los únicos que pueden hacer algún tipo de negociación, reclamos precisos respecto a los daños que vienen ocasionando, es a los tenedores de la propiedad, de las tierras. Las tierras de las comunidades campesinas están directamente afectadas, son los dueños los que estamos acá. Son los que tienen que hablar del dueño de la tierra con el dueño del proyecto minero. En todo caso, el Frente de Defensa tendría que acompañarnos para apoyarnos esta necesidad de hacer los reclamos. Pero quiere ser que sea al revés. Ellos quieren que nos sometamos a sus criterios, que solamente están pidiendo la modificación de estudio de impacto ambiental. Entonces, nosotros el proyecto lo estamos observando no solamente por la modificación, sino estrictamente por los daños que vienen ocasionando de forma irremediable en nuestros ríos, en nuestros manantiales, en los ojos de agua. Y yo pregunto, además, yo quiero hacer un análisis, con todo respeto, respetamos a los Frentes de Defensa, pero los Frentes de Defensa no tienen bases que sean las comunidades campesinas, en absoluto. El convenio 169 nos ha ocultado el gobierno. Bueno, la siguiente nota es una nota que nos comparten en el portal de rebelión.org y habla del preso más joven de Israel, que es una niña palestina de 12 años. Y bueno, pues es en esta nota nos narra lo siguiente. Situada en una colina con vistas al oeste, en la ciudad de Jalhul, la familia Al-Wawi parece no ocurrir nada en particular. Sin embargo, pues en un afiche de plástico que cuelga del techo muestra una fotografía de algunas de las jóvenes hijas de la familia. Entre las caras sonrientes está la de una niña de 12 años que ya no vive en el hogar. Está encarcelada en la prisión de Asharon, en Israel. El 18 de febrero fue condenada, en acuerdo con el fiscal, a 4 meses y medio de prisión, acusada de intento de homicidio y posesión de un cuchillo. En medio de un dramático aumento de menores palestinos detenidos en cárceles israelíes desde octubre. Esta chica es probablemente la más joven en el sistema carcelario. En el marco del sistema jurídico militar israelí que aplica a los palestinos que viven en Cisjordania, cuando ella fue detenida solo tenía 2 meses y medio de la edad de responsabilidad penal y 12 bajo la ley israelí. En la mañana del 9 de febrero la niña llegó a la entrada del asentamiento ilegal israelí, Carmei Tsuru, al norte de Jalhul, en Cisjordania. De acuerdo con reportes de prensa de ese día, los testigos afirmaron que tenía un cuchillo escondido debajo de la camisa y se le pidió que pasara por la guardia de seguridad del asentamiento que sospechaban de ella. Un colono que pasó a continuación a su lado supuestamente tomó el cuchillo de la niña y la detuvo hasta que los soldados llegaron al lugar. Poco después fue detenida y se la llevaron. Sentado en la sala de estar con su marido y la hija menor, Saba Muduya, Mudia recordó la mañana en que detuvieron a su hija. Esto lo narra en esta nota, ¿no? Cómo es que fue detenida. Y bueno, pues esta nota lo que da a entender también es que a partir de octubre del año pasado, pues hay aproximadamente 415 palestinos menores de 12 años que están detenidos en las cárceles israelíes. Y bueno, pues desde principios de octubre se ha producido un aumento de niños detenidos y encarcelados. Se ha utilizado la incitación contra los niños, por ejemplo, cuando publican cosas en Facebook o Twitter o en las redes sociales en general. También el acto de tirar piedras se ha utilizado mucho, así como las acusaciones relacionadas con los intentos de ataques. Numerosas protestas provocadas por las incursiones israelíes en el complejo de la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén del Este se extendieron por todo el territorio palestino e Israel en septiembre pasado. Israel ha respondido con la fuerza, usando munición real, balas de acero recubiertas de goma, gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento. Desde el 1 de octubre, los soldados y colonos israelíes han matado a 199 palestinos, incluyendo transeúntes ocasionales, a manifestantes desarmados y a presuntos atacantes. Mientras que los padres de esta jovencita han podido echar una breve mirada a su hija y tener reducidos intercambios en las audiencias, y la última vez que la vieron fue en la audiencia a la que condenaron, la audiencia en la que la condenaron, que fue el 18 de febrero. Desde entonces no la han podido visitar en la prisión de Sharon, donde cumple su condena. La Cruz Roja Internacional informó a la familia de que estaba trabajando para organizar un viaje para visitar a su hija en un futuro próximo. Pero la familia es pesimista. Nadie nos ha dicho cuándo podemos hablar con ella. A menos que tengamos un permiso para visitarla en la cárcel, no sabemos si podemos visitarla. Está controlado por los israelíes. Después de que la condenaran y la enviaran a prisión, sentí una gran pérdida. Es la primera vez que he sentido dolor real en el pecho. La pérdida de mi niña, no poder verla todos los días, no la veo y la extraño. Al-Aqsa se ha abstenido. Este es el texto de la. Ese texto lo podemos leer completo en la página de Rebelión. Y bueno, pues enterarnos un poquito de esto que está ocurriendo allá en Israel, ya que los medios comerciales, pues al contrario de lo que está ocurriendo allá en Palestina, pues han trabajado junto con Israel en esta campaña de desprestigio contra Palestina, quienes pues están sufriendo realmente pues estas graves situaciones, ¿no? Como es el encarcelamiento pues de una niña de 12 años. Y bueno, pues por cualquier razón, pues es una violación y pues un asunto muy grave, ¿no? Para toda la población palestina en general. Vámonos a otra nota. Bueno, vamos con más información. Y ahora del portal de democracynow.org, un artículo de Amy Goldman y Denise Mojina, fascismo puede suceder aquí, se titula el artículo, y bueno, pues este habla acerca de la candidatura del señor Trump a la presidencia de los Estados Unidos, que bueno, pues si bien todo el sistema electoral y capitalista estadounidense pues es de lo peorcito que hay en el mundo, este señor encarna y pues actúa como un fiel representante de ese capitalismo. Y bueno, pues este artículo se titula Fascismo puede suceder aquí, y dice así: cuando el fascismo llegue a Estados Unidos, lo hará envuelto en la bandera y portando una cruz. Reza la cita ampliamente atribuida al primer estadounidense ganador del Premio Nobel de Literatura, Sinclair Lewis. En 1935, Lewis escribió una novela denominada No puede suceder aquí, en la que plantea el posible ascenso del fascismo en Estados Unidos. En la escuela nos enseñan que el fascismo fue derrotado en 1945 con la capitulación de Alemania y Japón, en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las sombras de aquella época oscura se ciernen sobre la campaña presidencial de este año, con estallidos de violencia y promesas de lealtad a través del saludo nazi, todos ellos encabezados por la retórica violenta del candidato republicano favorito Donald Trump. El filósofo del siglo XX, George Santayana, escribió: "Quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo". Santayana vivió en Europa en la época de la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial y experimentó de primera mano el fascismo italiano. El fascismo fue el movimiento político violento fundado por Benito Mussolini, que asumió el control de Italia en 1922. Mussolini ordenaba que se golpeara, encarcelara, torturara y matara a sus opositores políticos, y gobernó con mano dura hasta que fue derrocado cuando Italia se rindió a los aliados en 1943. Era conocido como el Duce y ofreció su apoyo al movimiento nazi de Alemania desde sus comienzos y cuando Adolf Hitler asumió el poder en la década de 1930. ¿Por qué esto es pertinente en la actualidad? Bueno, pues porque Donald Trump recientemente publicó en Twitter una cita de Mussolini. Él escribió: "Es mejor vivir un día como león que 100 años como una oveja". Cuando la NBC confrontó a Trump por haber publicado las palabras fascistas en su cuenta de Twitter, el candidato respondió: "Está bien saber que la cita es de Mussolini. Mussolini era Mussolini. Es una muy buena cita, es una cita muy interesante", dijo este personaje. Ojalá y las comparaciones con el fascismo se limitaran a solo sus tweets. Sus actos políticos se han vuelto el centro de enfrentamientos violentos avivados sistemáticamente por la acalorada retórica de Trump desde el estrado. Después de que un manifestante del Black Lives Matter fuera pateado y golpeado en uno de sus actos, Trump dijo en señal de aprobación: "Quizá debería haberlo molido a palos". En un acto en Las Vegas en febrero, después de que un manifestante contrario a Trump interrumpiera el evento y fuera expulsado del lugar, Trump vociferó: "¿Saben lo que solía pasar a estos tipos como ese cuando estaban en un lugar así? Salían en camilla", y añadió: "Me gustaría darle un puñetazo, eso es seguro". Semanas más tarde, en otro acto Trump, un manifestante recibió un puñetazo en la cara. Cuando los guardias de seguridad estaban sacando a Rakeem Jones, una afroestadounidense de 26 años de edad, del estadio en el que se llevaba a cabo el acto Fayettesville, Carolina del Norte, John McGraw, un seguidor blanco de Trump, le dio un puñetazo en la cara a Jones. A continuación, los policías locales redujeron al hombre en el suelo, no a McGraw, que fue quien lanzó el puñetazo, sino a Jones, la víctima. El programa de televisión Inside Edition entrevistó a McGraw inmediatamente después de la agresión. "La próxima vez que lo veamos, quizá tengamos que matarlo", dijo McGraw, que fue arrestado al día siguiente. Trump se comprometió a pagar personalmente los gastos de defensa de sus seguidores que sean acusados de agresión contra manifestantes, incluido McGraw. Trump también respondió con evasivas cuando se le pidió que repudiara el apoyo del Ku Klux Klan y su antiguo gran mago David Duke. Trump respondió en una entrevista con el periodista de CNN Jake Tapper: "No sé, sinceramente no conozco a David Duke, creo que nunca lo conocí". Para encontrar una explicación a todo esto, entrevistamos en el programa de Democracy Now! Al catedrático Robert Paxton. Paxton es considerado el padre de los estudios sobre el fascismo y es profesor emérito de las ciencias sociales de la Universidad de Columbia. Paxton sostuvo: "Donald Trump exhibe una predisposición muy alarmante a utilizar temas y estilos fascistas. La respuesta positiva que logra es preocupante". En la entrevista, Paxton relató brevemente la historia del ascenso del fascismo en Alemania. Y bueno, pues Donald Trump está avivando la llama de la intolerancia y el racismo. Está sacando provecho de los temores de los votantes blancos de clase trabajadora cuya situación económica se ha deteriorado. Si la convención republicana que se celebra en julio en Cleveland no llegara a lograr un acuerdo con respecto a su candidatura, Trump advirtió el miércoles a la CNN: "Creo que habrá disturbios, represento a muchos millones de personas". Y bueno, pues sin duda un personaje que preocupa y que sin duda desde el inicio de su campaña pues ha estado mostrando una actitud beligerante y provocadora, tendiente a la violencia, ¿no?, por parte de este ultraderechista Donald Trump. Y bueno, pues vamos con más información. Bueno, ahorita vamos con un poco de música y regresamos para el bloque de las noticias nacionales. Así que no le cambien, seguimos en Noticias de Abajo de los Medios Libres.

yo le puse su florecita. Pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. A mi crucita de mayo con color de mariposas. Ya estamos otra vez en nuestro noticiero. Vamos a la sección de Desde el Ombligo del Monstruo. Y bueno, pues vamos con una nota que pues nos da mucho gusto. La noticia pues la estábamos esperando desde hacía ya varios meses. Que pues casi que ahora sí que vuelta y vuelta y que ahora sí. Y bueno, hasta que ya por fin salió la comandanta de la Policía Comunitaria, Néstora Salgado. Y bueno, pues salió del penal de Tepepan, donde pues estaba en el área médica. Y bueno, pues ella salió y bueno, pues en un acto fue recibida por policías comunitarios. Y bueno, pues ella también salió vestida como comunitaria, muy simbólico de que pues ella pues saliera y bueno, pues diera dentro de sus palabras pues la reivindicación de su lucha y la lucha de su pueblo, ¿no? Que es lo que la mantenía a ella, pues en prisión. Y bueno, pues en ese acto, pues también estuvieron sus hijas, estuvieron sus nietos, estuvieron sus compañeros. Y bueno, pues también, estuvo acompañado también de una comisión de padres y madres de los normalistas, de los 43 normalistas desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. Quienes, pues, siempre han sido solidarios y siempre han acompañado, pues, las luchas, ¿no? De todas, sobre todo de este estado tan complicado que es allá el estado de Guerrero. Y bueno, también, pues, sus abogados estuvieron ahí. Y bueno, pues, fue un acto muy muy emotivo. Y bueno, después de eso se dio la conferencia de prensa allá en el Centro PRO, en donde bueno, también estuvieron acompañados por organizaciones como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, también con que estuvieron en la resistencia contra la presa de la Parota, y bueno, pues otros personajes, ¿no? Alejandro Solalinde. Y bueno, vamos a escuchar el audio de la conferencia de prensa que se dio lugar allá en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro. Que no nos atonten con sus telenovelas, que no nos atonten con su fútbol, que no nos atonte Televisa, porque la verdad nos dejan fuera de la socialización, nos dejan fuera y necesitamos socializar. A los niños tenemos que enseñarlos y enseñarles a que socialicen. No los tengan en su tabletita, porque el gobierno regaló felizmente tabletitas para todos los niños, es para tenerlos tontos, señores. Ustedes administren el tiempo de sus hijos y no los enseñen a ser gente insensible y gente que no ponga atención en su país, porque este es nuestro país, porque nos están dejando solos a los policías comunitarios. Yo les hago una invitación a los pueblos, a los países, a los estados, que formen su policía comunitaria. Es algo que es necesario. Vean la estructura. A lo mejor ustedes no saben cuál es la estructura de la policía comunitaria. La policía comunitaria tiene una estructura, tiene reglamento interno y es gente del pueblo que defiende a su pueblo. Yo quisiera decirles muchas cosas más, pero yo creo que ya los aburrimos con todo esto. Solamente quiero decirles gracias, pero también quiero que se comprometan con nosotros a la lucha de nuestros presos políticos, a la lucha de la libertad de muchas mujeres, hombres y jovencitos que están encarcelados injustamente. Así como conmigo lo hicieron, así como yo puedo demostrar que estuve presa injustamente, con eso puedo demostrarles cuánta gente hay inocente, solamente porque el gobierno tiene el poder de hacerlo, porque el gobierno puede fabricar delitos. Hay tanto preso ahí. Bueno, continuamos con más información aquí en tu noticiero y ahora vamos con un comunicado que ha sacado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en su página enlacezapatista.stln.org.mx. Y bueno, pues han estado sacando varios, este es el último de ellos y nuevamente son avances del encuentro los zapatistas y las conciencias por la humanidad. 16 de marzo del 2016, compas y no compas, ahora les informamos cómo va lo del encuentro los zapatistas y las conciencias por la humanidad. Hasta el 14 de marzo han llegado 50 solicitudes para el evento. Hay solicitudes de Noruega, Brasil, Chile, Francia, Estados Unidos, Japón y México. Disciplinas científicas, hasta ahora se han contemplado invitaciones para científicos de astronomía, biología, física, matemáticas, química, medicina, genética, patología, nefrología, pediátricas y microbiología. Conforme se avance en más invitaciones les iremos informando. Los científicos invitados al encuentro, los zapatistas y las conciencias por la humanidad, podrán participar con una reflexión crítica sobre su práctica o teoría científica o bien exponiendo de manera accesible algunos elementos generales de su especialidad, es decir, una charla de divulgación. El correo donde se registran para asistir al encuentro de conciencias por la humanidad es conciencias@stln.org.mx. Fecha y lugar para el encuentro de conciencias, el 25 de diciembre del 2016. Al 4 de enero del 2017 con un intermedio del 31 al 1. El lugar es en el CIDES y en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. En el encuentro solo podrán participar los científicos invitados con sus exposiciones y los jóvenes y jóvenes zapatistas seleccionados con sus preguntas. El registro no tiene ningún costo y los zapatistas no podemos pagar viáticos, hospedaje ni alimentación. Niñas y niños pueden asistir como videntes y escuchas, pero deben ser acompañados por una persona adulta que se haga responsable. Está prohibido estrictamente la producción, consumo y comercio de drogas y alcohol. Es todo por ahora. Subcomandante Insurgente Moisés, Subcomandante Insurgente Galeano, México, marzo del 2016. Y del cuaderno de apuntes del gato perro, dice ecos del 8 de marzo. Fecha 8 de marzo del 2016, lugar cuartel general del STLN, documento obtenido del diario de quienes se hacen llamar Subgaleano. Gracias al malware troyano llamado Uka Uka, quien se lo encuentra, se lo emburuca, versión 6.9. Estábamos el subcomandante insurgente Moisés y el que esto reseña, hablando del próximo festival Comparte y de cómo las comunidades zapatistas se están organizando para participar. En eso llega una compañera insurgenta y dice sin más, va a haber partido de fútbol, nos retaron a las mujeres. Yo sabía lo que había detrás de eso, puesto que no era la primera vez que ocurría. Déjenles digo que en ese cuartel las mujeres insurgentas doblan en número a los varones insurgentes. Sobre esto hay dos versiones. La oficial es que la mayor parte de las insurgentes nos encontramos realizando trabajos de alta especialización donde solo los varones podemos desempeñarnos con garbo y gracia. La real es de que de por sí son más las compañeras que los compañeros. Por supuesto que está prohibido publicar la versión real, por lo que se ha distribuido entre los tercios compas solo la versión oficial. A pesar de esa realidad, que era evidente a simple vista, a uno de los insurgentes se le ocurrió al terminar el desayuno decir, como hoy es 8 de marzo, entonces los hombres retamos a las mujeres a un partido de fútbol. El oficial al mando se dio cuenta casi inmediatamente del error, pero el mal estaba hecho. Un oficial del servicio de sanidad insurgente respondió, va pues. Los varones se arremolinaron en torno al ingenio del reto para reconvenirlo. Al conocer la razón del desazón, Juan cundía en las filas masculinas, el insurgente quiso aclarar. Pero equipos igual de jugadores, ni madres, dijeron las mujeres. Dijiste, hombres retan a mujeres, así que es todos los insurgentes contra todas las insurgentas. El cielo empezó a nublarse y un viento fuerte presagiaba una desgracia. Después de la comida, el menú fue de licuado de tamales y café con chile. Pasó una insurgente a decirnos que ya iba a empezar el partido y que sí íbamos. El subcomandante insurgente Moisés no podía, pues tenía que revisar la lista de registrados para el festival. Yo me abstuve, incluyendo que no habría ambiente propicio para la inequidad de género, así que nos fuimos. No fuimos ninguno de los dos. Ya pardeado el horizonte cuando regresaron, en cielo y tierra la tormenta era dueña y señora de todo. La insurgente vino a reportarse. Le pregunté cómo había quedado el partido y respondió, empatamos. ¿Cuánto a cuánto? Le pregunté. No me acuerdo, dijo, pero nosotras ganamos un partido y luego cambiamos de cancha y ganaron ellos, así que empatamos, cada quien uno. Lo dijo con tal desparpajo que parecía presidente del Instituto Nacional Electoral informando de los resultados oficiales en cualquier elección. A mí me olía que había algo podrido en Dinamarca, así que fui donde el oficial al mando y le pregunté del resultado. Ganamos 7-3, respondió escueto. Pero si la insurgente de sanidad dice que empataron, porque ellas ganaron un partido y ustedes el otro. Lo cuestioné. El oficial se sonríe y aclara, no sub, solo jugamos un partido. Lo que pasa es que en el primer tiempo ellos iban ganando 3-2 y en el segundo tiempo, después del cambio de cancha, nosotros metimos 5 goles. Resultado, insurgentes 7, insurgentas 3. El subcomandante insurgente Moisés, vocero del EZLN, a nombre de todos los hombres y mujeres y niños y ancianos zapatistas, exclamó, ganamos los hombres. Otra insurgente que pasaba por ahí reclamó que ganamos los hombres, ja, si ustedes ni fueron, no importa, dijo la voz oficial del EZLN, ganamos los hombres. La tormenta pareció disminuir y se aquietaron vientos y agua, pero el horizonte distaba de ser claro. Más noche, cuando brindamos con café por la supremacía masculina, el subcomandante insurgente Moisés me explicaba, mira, lo que pasa es que de los hombres solo dos saben jugar bien fútbol y los dos estaban de guardia, entonces en el primer tiempo los insurgentes tenían dos menos y las insurgentes pues de por sí son más. Para el segundo tiempo los dos varones acabaron su turno y se incorporaron al partido y pues ganaron. Le pregunté si las insurgentes sabían jugar fútbol, saben, dijo, pero además tienen a una que está jovencita y corre de un lado para otro. Ella es la mera estratega y táctica del equipo, porque cuando se cansa de correr, nomás grita bola, bola, y todas las insurgentes se lanzan a rodear al hombre que lleva la pelota, y todas a patear, y como solo hay una pelota, pues un buen tanto de patadas le tocan al compañero. Levantamos entonces nuestras tazas de café frío y saludamos el nuevo triunfo del género, aún en condiciones adversas. En la montaña, viento y lluvia habían ya bebido de la fuerza nocturna. No amanecía aún cuando bajaron con más fuerzas si posible fuera. Pero siempre hay un pero. Al otro día en el desayuno, uno de los varones con mala intención preguntó cómo había quedado el partido de fútbol. Empatamos, se apresuró a decir una insurgenta. Y antes de que los machitos alcanzaran a reaccionar, se dirigió a los demás arengándolas. ¿Verdad que sí, compañeras? Sí, gritaron todas y pues como son mayoría, pues en fin. Riesgos de la democracia. Fue así como las insurgentes convirtieron una derrota deportiva en triunfo y ganaron con un empate marcado final, insurgentes 1, insurgentas 2. Pero los machitos no se dieron rápido por vencidos, pidieron la revancha. Está bueno, dijeron las compañeras, pero hasta el año que viene. Desesperados, los insurgentes acudieron a quien mejor sintetiza los altos valores del machismo-zapatismo, es decir, yo mero. Me preguntaron que cuándo era el Día de los Hombres. ¿Cómo? Les pregunté. Sí, dijeron, si hay un día de la mujer, también debe de haber un día del hombre. Ah, asentí entendiendo, ya hay de por sí, y les enseño lo que con sabiduría sintética algún tigre había tuiteado. El día del hombre, cuando se celebra la esclavitud de la mujer a las labores de crianza, ya existe, es el 10 de mayo. Creo que no agarraron como quien dice la tonelada de sarcasmo, porque se fueron diciendo, ah, entonces todavía falta. Preguntas de control de lectura. La insurgente de sanidad que subvirtió la semántica en las reglas de la FIFA, ¿es una feminazi, una lesboterrorista o alguien que manda muy lejos a las reglas, destroza los roles impuestos y lastima la sensibilidad varonil? 2. Quien con tal donaire reseña lo ocurrido en ese asiago día del 8 de marzo del 2016 en un cuartel zapatista, ¿es un macho heteropatriarcal, eurocentrista, especista, capacitista, clasista, etcétera, y un más de las víctimas del sistema, ahora les parece el nombre de grupo musical, o no celebra el 10 de mayo por falta de la susodicha. 3. Como mujeres que somos, les damos la revancha a los malditos hombres como de porcillo, ni maíz, palomas, a volar cuervos que te sacaran los ojos. Mandar su respuesta al conserje de la escuelita, ojo, todas las mentadas que no sean de menta serán devueltas a su remitente con cargo a la IDEM. Noife, protesta de género, subgaleano, marzo 8 del 2016. Y bueno, pues ahí la nota de los zapatistas, vamos con más información. Bueno, pues tenemos la siguiente nota. Esta nota la podemos leer en el portal de subversiones.org y es: comuneros y comuneras de Cherán dicen no al mando único. Esto porque desde la semana pasada han salido notas en distintos periódicos anunciando la firma del mando único policial por parte del municipio autónomo de Cherán. Los comuneros y comuneras del pueblo purépecha rechazan la noticia y reafirman su determinación de seguir luchando por su autonomía. Afirma un comunero. Estas personas que trabajan para el mal gobierno, esa prensa que quiere desestabilizarnos porque es su estrategia, siempre saca mentira, quiere anunciar cosas que no son, quiere anunciar que Cherán ya se unió al mando único y nosotros no nos hemos unido. No es la primera vez que la prensa comercial actúa de esta manera. A lo largo de los últimos años, la publicación y difusión de mentiras dirigidas a perturbar a la comunidad se ha vuelto sistemática. El año pasado, por ejemplo, en el marco de las elecciones que se han dado en el país, salieron muchas notas anunciando la instalación de casillas en la comunidad autónoma, a pesar de su firme oposición al proceso electoral. Cabe precisar que en realidad ninguna casilla ha podido siquiera entrar a la comunidad. Al igual que gran parte de la población, los comuneros y comuneras de Cherán ya han perdido todo tipo de confianza en los medios masivos. Saben bien que su meta no es apoyar al pueblo, sino desinformarlo y servir a los intereses del mal gobierno. Pierden credibilidad esos medios que no tienen fundamento. Siempre lo han hecho, quieren desestabilizarnos, pero nosotros no les hacemos caso. Nosotros tenemos nuestros propios compañeros que sacan lo que es verdad. Además de que la comunidad no cree en la prensa comercial, tampoco le tiene ninguna confianza a las Fuerzas Armadas del Estado. Hasta el 15 de abril del 2011, que el pueblo se levantó en armas para defender sus bosques del crimen organizado, que lo estaba destruyendo, no había recibido ningún apoyo de parte de las fuerzas oficiales. Ni la policía municipal, ni la estatal, ni la federal, ni el ejército había hecho caso a las llamadas de la comunidad. Pero aún las y los comuneras del pueblo aprendieron que en las distintas escalas de la policía, no nada más la municipal, tienden la mano, trabajan de la mano con los criminales. En el marco de su levantamiento, la comunidad no solo expulsó a los delincuentes, sino también a la policía, para regresar a su sistema tradicional de seguridad, la ronda comunitaria, ahora compuesto por alrededor de 100 personas de los distintos barrios. Desde esa fecha, Cherán ha vivido una extraordinaria disminución del número de delitos cometidos en su territorio, así como la ausencia total de hostigamientos, extorsiones, desapariciones y asesinatos. ¿Cómo van a creer entonces que vuelvan a entrar las fuerzas policíacas y militares del Estado en su pueblo? De todas las formas, para ellos y ellas, la entrada de la comunidad purépecha de las Fuerzas Armadas representa un intento más de conquista, ya que antes de la colonización y luego de la independencia de la República Mexicana, el pueblo ya tenía sus propias formas de mantener su seguridad. Explica el comunero: no nos podemos unir al mando único, al ejército, a la marina o como se llamen, porque esos tienen muy pocos años. La ronda es primero que el ejército mexicano, es primero que la marina. Entonces tiene más trascendencia, tiene más naturalidad. Es algo más de antes, es propio de aquí. La comunidad siempre se ha cuidado entre sí, nos hemos cuidado entre nosotros mismos. Ante la amenaza que representa el hostigamiento del gobierno para imponer el mando único, pero también en respuesta a algunos inusuales asaltos que han sufrido los habitantes del pueblo a lo largo de las últimas semanas, y a la decisión del gobierno estatal de otorgar 8 permisos para poner expendios de alcohol a la comunidad ha decidido retornar a su rondín comunitario, además de los 100 integrantes de la ronda que siguen activos, voluntarias y voluntarios que se siguen reuniendo para recorrer los diferentes barrios e impedir que sigan cometiendo delitos durante la noche. Precisa nuestro compañero: los de la ronda simplemente son representantes, porque aquí toda la comunidad, los 4 barrios, nos cuidamos, como decíamos al principio, cuadra con cuadra, fogata con fogata. Nosotros desde aquí, los 20.000 comuneros, nos estamos cuidando. Los habitantes de la comunidad no son los únicos que forman parte de esta ronda. La conforman todas las personas que de cerca o de lejos participan del cuidado de la comunidad. Los hermanos que están fuera de la comunidad, los comuneros que han migrado al norte, también nos preguntan a cada rato, ¿qué está pasando con Cherán? Entonces ellos también son parte de la ronda, así como los medios libres o los colectivos que vienen y nos están preguntando. Ellos también están al pendiente y nos cuidan desde afuera. Así que el gobierno quiere que nos unamos al mando único, tiene que unir a todos y somos un chingo. Tiene que consultar a todos y no nada más al puro consejo o a la ronda. El consejo mayor nos representa, pero aquí en la estructura, la máxima autoridad es la asamblea. La asamblea somos todos. A pesar de todos los ataques, la comunidad sigue firme. Cherán no va a bajar los brazos. Nuestra forma de gobierno, nuestra autodeterminación, no la vamos a soltar, concluye. Bueno, pues este es el comunicado, bueno, la nota de la comunidad de Cherán en torno a pues a eso que dicen los medios comerciales, de que Cherán pues va a unirse al mando único, y cosa que pues no es cierto. Ellos siguen muy firmes en su lucha y en su convicción de no trabajar con los partidos y de no trabajar con las autoridades estatales. Bueno, pues vámonos a más información. Bueno, continuamos con más información y ahora vamos con una nota de Guerrero. Y bueno, pues Radio Ñomda está haciendo ya la invitación para acompañarlos nuevamente a el lanzamiento de sus transmisiones radiofónicas, esto allá en Sulja. El colectivo Radio Ñomda, La Palabra del Agua, ubicada en Sulja, municipio de Xochitlahuaca, Guerrero, después de casi 2 años de estar fuera del aire, bueno, pues ya están próximos a regresar, y bueno, pues están invitando a mandar saludos y audios a este festejo de lanzamiento. Y dicen ellos en un comunicado, queremos decirles que desde este rincón del país no nos hemos dado por vencido y sabemos que en otras partes hay compañeros que están resistiendo y organizándose para seguir luchando por una mejor vida para todos. Por eso queremos reconocer su esfuerzo y desearles fortaleza en el camino que han decidido andar. Reciban de nuestra parte un abrazo fraternal, atentamente La Palabra es Clara, Libre, Rebelde y Verdadera, Comités y Colectivo de Radio Ñomda. Y bueno, pues ahí está esta invitación, así como también pues esta noticia, ¿no?, del regreso de Radio Ñomda, una radio comunitaria del estado de Guerrero. Así que bueno, pues vámonos con más información. Bueno, pues tenemos una nota, esta es de Tlaxiaco, bueno, nos la comparten desde Tlaxiaco. Y esto es PGR violenta derechos al intervenir radios comunitarias en Oaxaca. Este domingo 19 de marzo, aproximadamente a las 10:30 horas, un grupo de 60 agentes de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra el Derecho de Autor y Propiedad y la Propiedad Industrial de la Procuraduría General de la República iban encapuchados, irrumpieron de forma violenta y simultáneamente en 4 radios comunitarias en la ciudad de Tlaxiaco, deteniendo a Heriberto Martínez Hernández, de aproximadamente 22 años de edad, indígena triqui de San Martín y Tunioso, persona ajena que rentaba un cuarto en el edificio donde se ubica la radio La Tlaxiaqueña, y a Héctor Cruz, de aproximadamente 34 años de edad, quien efectuaba trabajo de limpieza en la radio La Perla de la Mixteca, llevándose los equipos de transmisión de cómputo y documentación. La máxima 107.9, que se ubica en Claudio Cruz número 39, centro de la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, y que tiene aproximadamente 3 años de informar en la región mixteca con espacios comunitarios como el noticiero Máxima Noticias, que se desarrolla todos los días de 10 a 11, y que se enlaza con las radios comunitarias de San Juan Mixtepec, Radio Tigre de Santa María Cuquila, San Agustín Tlacotepec, Chalcatongo de Hidalgo, San Pedro y San Pablo Teposcolula, Santiago Yolomecatli y Radio Yucuixi de San Esteban Atlatlahuaca, y que es uno de los medios de información de mayor alcance para las comunidades indígenas de la región mixteca, y que por ello colaboran periodistas comunitarios. Pues todas, bueno, aquí vienen, bueno, todas estas radios, la Tlaxiaqueña 91.5 FM, que se ubica, bueno, en el centro de, en San Bartolo, número 16, allá en Oaxaca, tiene 2 años de transmisión, con un noticiero diario denominado El Reloj. Radical Estéreo 98.3 de FM, calle Morelos número 5, en el centro de Tlaxiaco, difunde música y programas culturales y juveniles de aproximadamente 1 año y medio de estar al aire. Perla de la Mixteca 96.5, con 8 años de funcionamiento, y los espacios de difusión comunitaria con el noticiero de Despierta Tlaxiaco, cuenta con una solicitud de radio ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pues bueno, todas estas radios suelen ser de corto alcance, sin fines de lucro, que responden a las necesidades de información de personas que viven en un lugar determinado, en los idiomas y formatos que se adaptan mejor al contexto local, como en la región mixteca, en la que diversas radios comunitarias, como las que acabamos de mencionar, entre otras, son impulsadas por voluntarios de la comunidad para difundir la problemática de su cultura. Estas radios comunitarias tienen su base jurídica en el artículo 2 de la Constitución Federal de la República y refiere: extender la red de comunicaciones que permitan la integración de las comunidades mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir y operar, administrar medios de comunicación en los términos que las leyes de la materia determinen. El derecho a la libertad de expresión también está fundamentado en los artículos 13 de la Convención Americana. Consagra el derecho a la libertad de expresión e indica que este derecho se puede ejercer por cualquier medio. Este artículo establece que el derecho de buscar y recibir y difundir informaciones e ideas de todo lo índole puede ejercerse oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o en cualquier otro procedimiento de su elección. En tanto, los principios 1 y 6 de la Declaración de Principios reconoce que toda persona tiene derecho a contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación. También es recalcado por el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hace más de 20 años, la Corte Interamericana aclaró que la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además inseparable el derecho a fundar o utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo al mayor número de destinatarios. Asimismo, la Corte Interamericana ha señalado que los medios de comunicación cumplen un papel esencial en tanto vehículo o instrumento para el ejercicio de la libertad de expresión e información en sus dimensiones individual y colectiva en una sociedad democrática. En efecto, los medios de comunicación tienen la tarea de transmitir toda clase de informaciones y opiniones sobre asuntos de interés general que el público tiene derecho a recibir y valorar de manera autónoma. En tal sentido, la jurisprudencia y la doctrina regional ha reiterado que la existencia de medios de comunicación libres, independientes, vigorosos, pluralistas y diversos es esencial para el adecuado funcionamiento de la sociedad. Bueno, pues se suman a esto pues el Centro de Derechos Humanos y más bien se exige también la libertad de las personas detenidas. Heriberto Martínez Hernández y Héctor Cruz en el operativo efectuado en las radiodifusoras mencionadas, y el respeto a la libertad de expresión y de la información de las personas que operan en las radios comunitarias, que acabamos de mencionar: La Máxima, La Perla de la Mixteca, La Tlaxiaqueña y Radical Estéreo de Tlaxiaco, como consecuencia que se les devuelva su equipo de transmisión. Y el respeto al derecho de libertad de expresión de los pueblos indígenas, que es violentado al allanar la radio comunitaria, La Máxima, que mantiene un noticiero que enlaza con radios comunitarias de la región mixteca. Respeto al derecho de libertad de expresión, respetando la vida y la integridad física y la libertad personal de los comunicadores que colaboran con las radios comunitarias allanadas y con todas las radios comunitarias de la región mixteca. Respetuosamente, Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría de Pueblos Indígenas, AC. Bueno, pues este comunicado pues nos lo hacen llegar también a través de diferentes medios, y bueno, pues es un acoso a las radios comunitarias allá en Tlaxiaco, y bueno, pues esperemos que pues dejen de hostigar a estos compañeros y que pues pronto sean liberados estos compañeros Heriberto y Héctor Cruz, que bueno, pues hasta el momento ahorita se encuentran detenidos. Vámonos a otra información. Bueno, con esto vamos a concluir nuestra sección de Desde el Ombligo del Monstruo. Vámonos a un corte musical para regresar con nuestra columna caminera. Nal insurgente, nal insurgente, nal insurgente. ML Noticias de Abajo. Desde el Ombligo del Monstruo. Iguales como somos ante Dios. Yo quise hablarle y estaba incomunicado. Pude gritarle: en el crucificado. Lo aprendieron los rurales porque dijo en alta voz que siendo todos mortales, toditos somos iguales como somos antes alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, pues vamos a la columna segunda de este noticiero y toca el caso para un audio que, bueno, pues es la conferencia de prensa que se llevó a cabo el pasado 17 de marzo en el Auditorio Che Guevara, dado a medios libres. Y bueno, pues compartimos algunos extractos de esta conferencia donde plantean en general pues, la respuesta a estas actitudes de las autoridades. Esta conferencia se dio antes de la reunión del Consejo Universitario y el Consejo Técnico también ahí de la Facultad de Filosofía y Letras, bueno, pues donde ellos han acordado que sí, que se tiene que retomar el auditorio por parte de las autoridades o con la intervención de las autoridades y también hay hasta una declaración del señor Graue, el supuesto rector, quien pues amenaza, ¿no?, con el uso de fuerzas externas para desalojar el auditorio. Y bueno, pues esto crece sin duda la alarma en torno a la defensa de este espacio, el Auditorio Che Guevara. Así que bueno, pues estemos atentos y vamos a escuchar parte de esta conferencia de prensa y regresamos acá a tu noticiero, Noticias de Abajo de los Medios. Ante los hechos ocurridos el 24 de febrero del 2016, cuando fue detenido el compañero Jorge Esquivel Muñoz y el constante hostigamiento que reciben los participantes del Auditorio Che Guevara y el movimiento organizado en general por parte de las autoridades universitarias, la Policía de la Ciudad de México y la Policía Federal, la Asamblea de Estudiantes, Organizaciones, Grupos, Colectivos e Individuos, manifestamos lo siguiente. Exigimos la libertad incondicional del compañero George, ya que se ha mostrado que las autoridades universitarias y capitalinas no cuentan con los elementos suficientes para demostrar su supuesta culpabilidad, de manera que se evidencia el gran montaje en torno al narcomenudeo. Nos pronunciamos enérgicamente contra la entrada de la policía o el uso de la fuerza para desalojar el Auditorio Che Guevara. Sabemos que las autoridades buscan generar consensos para que la comunidad legitime el desalojo y continúe la ofensiva generalizada contra cualquiera que esté organizándose dentro de la universidad. Sabemos que desde hace mucho tiempo las autoridades de la UNAM le han servido a los intereses del gobierno federal para que la universidad garantice ser lo que se ordena desde los organismos financieros internacionales. Para ello, cumplen con las órdenes que les dan. En el caso de la detención del compañero Jorge, esto es muy evidente, pues las autoridades de la universidad, encabezada por Enrique Graue Weicher y Gloria Villegas, directora de la Facultad de Filosofía y Letras, sabían perfectamente lo que se estaba planeando y la fabricación del delito de narcomenudeo, siendo además cómplices en la fabricación de dicho delito. A raíz de eso, se ha profundizado una campaña de desprestigio y criminalización hacia compañeros organizados en el auditorio y en general en el movimiento. Ejemplo de ello son los artículos que la prensa reaccionaria ha publicado, donde se señala a diversos compañeros y compañeras y se les acusa de delitos que en todos estos años no han podido probar de ninguna manera. Nos oponemos a todos los esfuerzos por criminalizar a todos aquellos que se organizan para exigir justicia o para transformar la realidad. Exigimos que se detenga esta campaña de acoso y difamación y que además esclarezcan los casos de asesinatos, desapariciones y detenciones arbitrarias, como es el caso del asesinato de Pavel González en 2004, Carlos Sinué Cuevas Mejía en 2011, los compañeros asesinados en Sucumbíos, Ecuador, y todos los desaparecidos de la universidad, y ante los cuales las autoridades no hacen absolutamente nada. No se indignan ni convocan a funcionarios y dirigentes corruptos y charros a eventos declarativos. Responsabilizamos a las autoridades universitarias, capitalinas y federales de cualquier tipo de agresión hacia el Auditorio Che Guevara o hacia las y los compañeros que se organizan en torno a la defensa de los espacios autónomos dentro de la universidad. También nos pronunciamos contra la criminalización que hay contra todos los organizados en el movimiento social. Manifestamos que continuaremos organizándonos y luchando por lo que creemos necesario y justo. Debido a ello es que se realizarán foros de discusión y acción con las temáticas Historia de la lucha del Che y Defensa de los espacios autónomos y autogestivos. Ese es uno. Otro, espionaje y represión en la UNAM, reforma educativa y estructura antidemocrática en la UNAM. Y otro, luchas sociales, así como otras actividades a realizarse en el periodo vacacional del mes de marzo, que es del 19 al 25. Convocamos abiertamente a que cualquier organización, colectivo o individuo pueda participar en estos foros. Asamblea de estudiantes, individuos, colectivos y organizaciones reunidos el 12 de marzo del 2016 en el Auditorio Che Guevara. Se da por entendido que no se les va a regresar el auditorio así. Entonces, yo lo que veo, lo que leo de esto es que, por ejemplo, en el año 2000, cuando entró la policía a la universidad, una semana antes de que entrara la policía a la preparatoria 3, fue el mismo rollo, ¿no? O sea, estuvieron diciendo en varios medios de comunicación que se iba a buscar el diálogo para que se entregaran las instalaciones, y lo que pasó es que montaron un 4 en prepa 3, ¿no? Montaron un 4 donde llevaron porros y trabajadores. Y bueno, ya esa, me acuerdo que esa vez el enfrentamiento se transmitió en vivo, ¿no? Las televisoras lo estaban transmitiendo en vivo. Y luego, por la tarde-noche, ya entró la Policía Federal a la escuela. Yo lo que creo es que pueden hacer una, o lo que pensamos es que pueden hacer una estrategia como de ese tipo, ¿no? No ha habido hasta ahorita ningún acercamiento, a diferencia de otras veces. Como en el 2014 mandaron una carta exigiendo el desalojo, vino un trabajador a entregarla. Ahora no ha sido así, ¿no? Entonces pensamos que la sesión del Consejo Universitario de mañana pues va a ser muy determinante, ¿no? Como para ver cuál es la manera en que van a querer actuar. Nosotros en las vacaciones pues sí vamos a estar como en alerta máxima, porque no se va a abandonar el auditorio, y sin embargo, bueno, las compañeras y los compañeros que quedan acá en la guardia pues están expuestos a una brutal represión, ya sea porque manden porros o ya sea porque venga la policía. Bueno, pues ya a punto de despedirnos, bueno, pues no sin antes invitarlos a esta semana, pues van a haber jornada de talleres allá en el auditorio. Esta semana toca el día de hoy, lunes, desodorantes y enjuagues bucales. Mañana, al martes a las 4 de la tarde, un taller de grabado. Miércoles, jueves y viernes a las 4 de la tarde, un taller de pan vegano. Talleres de serigrafía los jueves a las 4, diseño básico en software libre jueves a las 2, esto ahí en el pasillo de la biblioteca central, un costado de la de Facultad de Filosofía en centro en la ciudad universitaria. Bueno, pues todo esto en apoyo al Ocupache. También habrá el encuentro anarcopunk este fin de semana. También están muy invitados para asistir y para apoyar a este espacio que, bueno, ahorita en estos momentos pues se encuentra también en una situación de hostigamiento muy fuerte. También hay una invitación a todos los compañeros solidarios, artistas del diseño gráfico, pintores, dibujantes, muralistas, estencileros e ilustradores, para participar en la campaña gráfica en apoyo y solidaridad con Miguel Peralta. Betanzos. Les pedimos que las imágenes, que manden sus imágenes a más tardar el 8 de abril del 2016. El objetivo es sacar stickers, mantas, lonas con apoyo en la tarea de difusión del caso de Miguel Peralta. Y pues bueno, en el caso de que quieran solidarizarse con un mural, pueden enviar fotos al correo que les voy a dar en unos momentos. Y bueno, a ver, al correo amigosdemiguelperalta@gmail.com. Y bueno, pues acuérdense de enviar su convocatoria antes del 8 de abril para que, pues bueno, pueda entrar en esta pues en esta campaña visual por la libertad de Miguel Peralta Betanzos. Bueno, pues con esto nos despedimos y bueno, pues los esperamos en nuestra próxima emisión de Noticias de Abajo de los Medios Libres el próximo miércoles. Bueno, pues, buenos días, tardes y noches a todos. Se escurren silenciosas al amparo de la oscuridad. Velos de sombras se adueñan de las calles y las cloacas de la gran ciudad. Voraces e inteligentes gustan vivir entre gentes, contándolas por millones y de especies diferentes. Cinco por cada persona, robándose el alimento, propagando enfermedades, haciendo leer mal el viento, asesinando a los niños sin que nadie haga nada, escondidas en las matas, enseñándonos sus dientes, llegan hambrientas las ratas. Saliéndose por mis ojos, enredadas entre mis pestañas, contándolas por manojos, dotadas de millones de mañas, ratas entre el comerciante, sacándote la cartera, arriba y abajo en el metro, ratas por donde quiera, sacándote.